Pues fíjate, yo he dicho en público y lo pienso, que a mí como presidente, que fui 21 años, no me corresponde hacer juicios sobre los gobiernos posteriores, sino ayudar. A mí me interesa más que Castilla-La Mancha vaya bien que gane uno u otro.